Les decíamos en titulares que Conaprole cerró su planta de San Carlos, lo anunció en una asamblea de los 29, el órgano ampliado de dirección que tiene la cooperativa. Estamos en contacto telefónico con el presidente de la Asociación Nacional de Productores de Leche, Walter Fritsch. Fritsch, buen día, ¿cómo le va? Buen día. ¿Qué tal? Un gusto, como siempre. Igualmente para nosotros. Walter, bueno, cuénteme un poco, ¿cuál fue el anuncio? ¿Cómo lo presentó la dirección de la cooperativa el cierre de esta planta en San Carlos? No, una corrección, yo creo que todavía no la cerró. Estos son procesos largos que se hace. Fue un anunciado de que la planta la iban a cerrar, pero a futuro, ¿no? Creo que son en los próximos meses, el año, le digo más, el año que viene, creo que va a ser. Ajá. Va a ser el año que viene, pero obviamente que tiene que haber una programación de todo lo que son los movimientos. Así que, bueno, pero eso fue lo que no nos dijeron, que ya la habían cerrado, no, para nada, ¿no? Fue, bueno, el comentario que nos hicieron referente a una planta, ¿no? ¿Es una planta sola o hablaron de más? No, una sola. Esto es bueno, en un plan también de ajustar, y lamentablemente por el menor volumen de remisiones y bueno, también un poco de ajustar un poco el tema de los costos en el procesamiento. Ellos vieron ahí el tema de los costos planta por planta, pero obviamente esta planta de que estamos hablando, que es la que está en San Carlos, ellos veían que, bueno, había que bueno, hacerle determinadas inversiones, debido a que, bueno, nosotros estamos con 50 destinos distintos de 50 países. Muchas veces tenemos inspecciones de delegaciones de los mercados a los que nosotros les vendemos, ¿no? Por eso nosotros estamos tratando de trabajar también hasta nivel de tambo, ¿no? Tenemos inspecciones y estamos tratando de trabajar con el máximo de conciencia de todo nuestro, por ejemplo, el manejo de productos químicos, manejo animal, etcétera. Y el tema también de las plantas, les toca el tema de la responsabilidad de mantenerla en perfecto estado, y además le dan mucha importancia el manejo, por ejemplo, de efluentes, etcétera. Y bueno, y se van haciendo, ¿no?, muchas inversiones a nivel de efluentes, la planta. Y bueno, esta era una planta, tenemos entendido que bueno, tenía que sí o sí hacerse una fuerte inversión, pero bueno, también cabía la posibilidad de, bueno, lamentablemente el menor volumen que estamos nosotros pidiendo, de que, bueno, además del volumen de leche, que no caigan los productos, ¿no? Pero bueno, estas son las consecuencias malas que ya nosotros venimos hace meses diciéndola, ¿no? Bueno, ese menor volumen hace que, bueno, apretemos los bolsillos, a nivel de la industria, apreten los bolsillos y, bueno, empiecen a mirar, bueno, el mantenimiento, que son cosas muy caras, y bueno, la decisión fue esa, a nosotros solamente nos común y pues. ¿Hola? ¿Se me perdió la...? ¿Se habrá cortado? A ver, ahora. Ahora sí. Sí, no terminé de escuchar el razonamiento porque se cortó ahí, Fritsch. Disculpe, ¿en qué parte quedé? Usted me estaba señalando lo de la inversión que tenía que hacer la planta. Sí, bueno, no, le decía que nosotros, que Uruguay, al estar inserto en el mercado internacional, tiene siempre inspecciones de los distintos destinos donde se exporta, y bueno, tenemos inspecciones de las plantas, como también tenemos inspecciones en los tambos, ¿no? Ajá. Y estamos tratando de manejarlo de la mayor inocuidad y responsabilidad, todo el manejo, nosotros, imagínese, de antibióticos, de vacunaciones, de sanidad, nuestros empleados, a nosotros nos analizan desde la orina de las vacas, sí, la leche de las vacas, no, nos analizan en el laboratorio, ¿no? La orina de las vacas, la leche de la vaca. Nuestros empleados tienen que sí o sí presentar carné de salud y nos analizan el agua que también beben las vacas y que bebemos nosotros los seres humanos, ¿no? ¿En dónde sacamos el agua y qué hacemos con los efluentes? ¿Qué hacemos con los envases de los agroquímicos y de los antibióticos? Todo. En la industria también pasa lo mismo, y lo cual tienen que estar, bueno, con una inversión muy importante en el tema de efluentes. A nosotros se nos dijo que, bueno, esta empresa tiene que estar hasta de allá de San Juan, de estarse, así no puedo decir, sí o sí tenía que ser fuerte inversión, y bueno, para tenerla más o menos, no da. Y bueno, y lamentablemente con esta caída en el volumen de leche, que es lo que estamos pidiendo, y haciendo entender de que, bueno, este volumen de leche es para los productores, pero es malo para todos. Es como tenemos entendido que se decidió lamentablemente eso, ¿no? Sí. Bueno, de dejar sin usar por ahora, ¿no? Porque tampoco se habló de vender, yo por lo menos no escuché que la iban a vender, solamente la van a dejar en desuso por ahora, porque bueno, se presta a inversiones que no se está en condiciones para hacerla. Eso fue lo que se nos informó. Claro. Walter, con respecto, ya que habló usted de las inspecciones y de los mercados internacionales, sí, se me ocurre preguntarle qué expectativas tienen la Asociación Nacional de Productores de Leche con respecto al tratado este de libre comercio entre el Mercosur y la Unión Europea. ¿Qué expectativas tienen ustedes? Bueno, interesante pregunta, gracias, porque también son de los temas que nos preocupa mucho. Pensamos que, bueno, es una gran responsabilidad que cae a todo el país, ¿no? Firmar este tipo de acuerdos en donde nosotros lo vemos que hay mucha cosa desigual. Hay mucha, Europa, las condiciones de los productores de Europa son muy distintas a las condiciones de los productores uruguayos. Creo que caben muchas medidas que por suerte no son para mañana, ¿no? Esto lo vamos a tener que ir viendo y haciendo en los próximos años. Ahí se tienen que equilibrar. Cuando uno compite en el mercado internacional, compite con el mundo, y el mundo a veces ahí se refleja la desigualdad. Ahí es cuando uno se siente y es eficiente o no eficiente. Ahí eso es lo que habla de la competitividad. Y ahí no es solamente cómo uno ordeña acá y en la China o en Europa, sino que hablamos también de los costos internos que tienen los productos, de los costos internos que tienen los países. Se compara todo, ¿no? Se compara todo, porque usted el leche usted lo tiene que hacer de igual precio puesto acá en Montevideo en un supermercado como en un supermercado de China. Y ahí es donde se ven los pingos. ¿Quién es el que lo lleva con menor precio, pero también hace vivir a su productor, le paga un precio justo? Y ahí es donde hablamos de la eficiencia, ¿no? ¿Quién tiene el menor costo? ¿El costo pagado o costo en el medio, ¿no? Y bueno, y ahí yo creo que es un gran desafío que a nosotros se nos presenta, pero también al Poder Ejecutivo que le toque, ¿no? Porque esto es, ya les digo, esto es salir a competir en las ligas mayores. Y claro, a veces Europa es bastante bandida. Si usted va al supermercado ahora, va a ver fideo europeo que ni se compara con los uruguayos, ¿no? Claro. Entonces dice, o los uruguayos me están robando, dice, ¿no? Están carísimos, o acá qué pasa, ¿no? O están aplicando algún impuesto que no tiene, no sé, pero usted no se explica y lo invito a que lo compare. Lo invito a que lo compare porque hoy en las góndolas uruguayas lamentablemente existen esas cosas. Sí. Y además no deben tener en Europa no debe costar el agua tres veces más que la leche. Sí, sí, tienen un grave problema ellos del agua. Es algo que también es bueno recordarlo, que nosotros estamos tratando de cuidar este abundante recurso que tenemos hoy. pero este, pero que se está entrando a complicar debido, bueno, también a la, desde el cambio climático y a la intensificación de todos los, de todas las industrias, de toda la, la, la parte agropecuaria. Yo creo que esta, en la investigación, en la cátedra, no está claro todavía de dónde viene bien la contaminación de nuestras aguas. Digo que no es alarmante, pero bueno, eso se está monitoreando y todavía no está claro, ¿no? Si, si la, si la estamos heredando del Paraná, de otros países, si la estamos, si la estamos formando nosotros, la agricultura, si la está formando las ciudades que están arriba de los ríos, ¿no? Todavía no está muy claro, pero está bueno este, estar todos preocupados y estar todos que hayamos tomado medidas, como es la primera medida, que es la lo que son todo lo, la, la protección que hay en la cuenca del Santa Lucía, que hoy la está haciendo Medio Ambiente y el Ministerio de Ganadería. Uh-huh. Walter Fritsch, presidente de la Asociación Nacional de Productores de Leche, como siempre, un placer hablar con usted, le agradezco mucho y en los próximos días seguramente lo estemos molestando nuevamente. ¿Cómo no? Bueno, un gusto como siempre y a las órdenes. Saludo a la audiencia. Hasta luego.